¿Cómo andás, Mónica? Vos sos presidenta de la cooperativa Renacer y, bueno, en primera instancia nos gustaría que nos cuentes un poco la historia de la cooperativa. ¿Cómo se fue dando? ¿Ustedes antes producían en el marco de una empresa? Si nos podés contar un poco eso. Sí, buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia. Sí, nuestra historia nos antecede en dos cierres intempestivos de fábrica, uno a fines del año 96, cuando Aurora Grundig cierra sus puertas y aproximadamente deja 1.500 operarios en todo el país, entre Catamarca, Siam de Avellaneda y 750 en Tierra del Fuego. Fue de un día para el otro, nosotros no entendíamos nada porque de un día para el otro de estar produciendo 600... lavarropas, al día siguiente nos avisan a todos que el barco se hundía y que no teníamos posibilidad de cobrar indemnizaciones y que los dueños se habían retirado de la provincia. Esto obviamente conllevó automáticamente a la toma de la fábrica, en donde, antecedidos por las luchas muy fuertes de todo el sur, muchas de ellas tuvieron un punto de eclosión a fin del menemismo, porque fue el pico más alto de la desindustrialización. El año anterior había cerrado la ex continental y tuvimos el trágico saldo del primer muerto en democracia, como fue el obrero de la construcción Víctor Choque, luego de una represión. Entonces, cuando cierra Aurora, pensaron que el estallido social iba a ser superior. Esto obligó rápidamente al gobierno de la provincia de aquel momento, al gobierno nacional, a los dirigentes sindicales y a lo que quedaban de los empresarios dueños, y se gestaron los primeros proyectos autogestivos básicamente del país. Uno fue Siam de Avellaneda, que se convirtió en la cooperativa Julián Moreno, y otra fue Renacer, sociedad anónima en el sur, comandada por la Unión Obrera Metalúrgica. Uh-huh. También fue un caos, 4 años de acompasar prácticamente el proceso judicial de la quiebra para tratar de nuevamente entregarla en manos privadas, con el atenuante de haber recibido millones de pesos en fondos públicos, ATN, el Fondo de Desempleo Pago Único, hasta llegar a la instancia en donde a todos los trabajadores el sindicato nos obligaba a poner un crédito personal en dólares bajo la excusa de que de otra manera no íbamos a poder seguir llevando adelante este emprendimiento. Al cabo de un año ya estábamos endeudados y la mira de cerrar este proceso era entregársela al grupo más importante de la provincia en la electrónica, que es el grupo Ñusam. Ahí se produce una lucha muy fuerte. Nosotros allá por fines del año 2000 nos organizamos como una comisión de lucha. Básicamente entendíamos que si no erradicábamos al sindicato de la empresa iba a ser muy difícil que pudiéramos luchar por una verdadera autogestión con una continuidad para todos los trabajadores. Y bueno, y así lo hicimos y entendimos que fue un proceso muy largo, muy, muy tortuoso, porque ellos contaban con el apoyo del aparato judicial, los medios de comunicación. Nosotros apenas éramos un puñado de trabajadores y del otro lado teníamos al monopolio más importante del parque industrial de la ciudad. Y bueno, y en fin, todo conspiraba contra nuestra realidad. Y fue así como estudiando gran parte de los procesos que se dieron en toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, porque una cosa fue antes del argentinazo y otra cosa fue después del argentinazo en el 2001, donde los ejemplos de fábricas recuperadas se multiplicaron por varios miles de todos los rubros, con distintas experiencias de lucha y sin traspolar mecánicamente, fuimos evaluando aquellas que iban posibilitando las quiebras con continuidad, algunas con administración judicial, y nosotros adoptamos la modalidad como cooperativa, porque veíamos que detrás de eso se convertía en un instrumento para poder plantear en la legislatura provincial cómo salvaguardar toda esa unidad productiva mediante un proyecto de ley de expropiación. Uh-huh. Entonces hicimos eso, prácticamente acompañamos también la derrota de algunos gobiernos absolutamente duros y de derecha, como fue el gobierno de Menem a nivel nacional y el de Manfredotti en la provincia, y fue en agosto de ese año que conseguimos nuestra ley de expropiación, y en octubre de ese año el expresidente Néstor Kirchner nos firma el traspaso de la promoción industrial en cabeza de nuestra cooperativa, que es la licencia automática prácticamente para la fabricación de más de 50 electrodomésticos, no tiene cupo para la exportación, podemos fabricar desde lavarropas hasta motocicletas, es decir, tiene una variedad impresionante porque esa licencia de fabricación era originaria de los dueños de Aurora. Empezamos de menor a mayor, primero como prestadores de servicios para otras electrónicas, a veces procesos muy escuetos, a todo esto ya después de varios años de lucha, de haber hecho sin números de medidas, de jornada, pues en esos años también realmente la pasamos muy duramente desde lo económico. Todos los días funcionaba un comedor popular y una olla en la puerta de nuestra fábrica. Ahí teníamos la carpita de la resistencia y bueno, y a su vez era donde nos organizábamos para custodiar la planta, impedir el vaciamiento y tantas otras cosas. Pero ponerla en valor, después de tantos años había que ir recuperando de a poco los servicios, y fue un proceso largo. Lo primero que hicimos, ni bien hubo un cambio de gobierno en ese año, en el 2004, le vendimos al Instituto Provincial de la Vivienda nuestros primeros 700 lavarropas, entonces en aquel momento cada departamento se entregaba con un producto nuestro. Y después fuimos y ofrecimos nuestra mano de obra a todas las electrónicas, las que habían quedado. Entonces para algunas le hacíamos las placas de los aires acondicionados, a otros le inyectábamos los gabinetes de los televisores, porque todavía en esa época existía el televisor de tubo de vidrio, y así sucesivamente, de pequeños procesos, íbamos haciendo un fondo común y repartiendo con nuestros compañeros. Hasta el año 2007, que ahí es donde recibimos nuestro primer manos a la obra, por desarrollo social, que nos posibilitó la compra de dos primeros contenedores para fabricar microondas. Una vez que hicimos ese ejercicio completo, ese circuito de importación completo de nuestros materiales, pudimos básicamente demostrar que estábamos listos y estábamos preparados para cualquier producto terminado que nos propusiéramos en ese momento. Fue cuando empezamos a recibir otras propuestas de distintas electrónicas, e inclusive hasta de la planta Newsan, que en algún momento nos había querido fagocitar, posteriormente hasta nos ofreció trabajo y casi estuvimos 10 años con ellos haciendo de fazón. El fazón es, básicamente ellos nos abastecían todos los kits y nosotros elaborábamos todo el proceso completo. Y nos fuimos diversificando con muchos clientes, nos íbamos fijando metas productivas. En ese año ingresaron 40 hijos de los trabajadores originarios de Aurora y después a partir de allí empezamos a incorporar otros productos como por ejemplo las aspiradoras y dos años más tarde los televisores Smart. Entre todo eso logramos consolidar casi 16 años de un trabajo mancomunado entre padres e hijos en nuestra cooperativa y nos fuimos fijando objetivos al calor de la producción como de hacer posible otras cuestiones que eran muy necesarias para el conjunto. Autogestionamos un plan de vivienda, de los cuales hoy existe un barrio llamado Renacer en la ciudad de Ushuaia, donde 60 de nuestros compañeros trabajadores tienen su vivienda propia a través de esos edificios entregados por el IPB, que en su momento autogestionamos a través de la Intendencia de la Tierra, la construcción de las viviendas a través del IPB y a través de la Nación en la partida presupuestaria de fabricación. Y también nos fijamos otras metas, como por ejemplo la existencia de un bachillerato popular en nuestra fábrica. Nada ha sido fácil, pero en estos últimos 4 años nos ha sido 10 veces más difícil y en algún aspecto de la crisis tiene mucha interconexión con lo que vivimos en el 2001, ¿no? Mónica, ¿y cuál la situación que están atravesando hoy? ¿Cómo cuál es? Y la situación actual es muy difícil, es muy compleja, porque desde que comenzó el año no pudimos básicamente retomar nuestra actividad de producción. Anteriormente, por lo menos los 3 años anteriores al gobierno de Mauricio Macri, veníamos sorteando políticas de desindustrialización muy fuertes, como la apertura indiscriminada de importaciones, que conspiraba directamente con nuestra producción, tarifazos que iban del 1.400% en materia de servicio, como, este, como el gas, por ejemplo. En el tema de la luz y del agua, pudimos hacer convenios de contraprestación con el Estado, y fuimos, de alguna manera, los que permanentemente le fuimos ganando a la crisis a través de la iniciativa de la venta en puerta de fábrica y a través de las ferias en las tres ciudades de nuestra provincia, y basándonos en un fuerte concepto del compre local y una cantidad de cosas, los vecinos de nuestra provincia han sido los grandes adquisidores o beneficiarios de nuestro trabajo, donde además le ganaban al bolsillo ellos y nosotros también nos podíamos reconstruir un salario desde acá, porque realmente entre el precio que vende nuestra cooperativa y cualquier comercio, tanto de la zona como del resto del país, siempre nuestro precio, sin lugar a dudas, tiene un gran margen de diferencia en favor del consumidor. No fue fácil y no sigue siendo fácil. El año pasado estuvo el Mundial, con muchas dificultades y ya con los problemas financieros de gran parte de las políticas económicas, pudimos hacernos de algunos recursos que también fueron fuertes replanteos de la puerta para adentro por ahí, de por qué no poder reajustar un excedente superior o por lo menos cercano al valor de la canasta básica, porque preveíamos la agudización de la crisis y nosotros le decíamos a nuestros compañeros que preferíamos tener cierta previsibilidad frente al hecho de que si no firmábamos con ninguno de nuestros clientes la vuelta en producción, íbamos a tener que tener un periodo muy largo para autosostenernos. Y así fue, porque gran parte de esos recursos han sido el basamento por el cual la cooperativa ha estado bancando durante estos 6 meses. El tema es que el segundo semestre no es más prometedor que el primero, al contrario. En menos de una semana el dólar aumentó casi un 25% y las tasas para capital de trabajo, para poder comprar insumos, están rondando entre el 88% y hasta el 115% en los bancos privados. Por lo tanto, nadie invierte nada. El mercado interno está sumamente recesivo frente al sinnúmero y al incremento de la pobreza, pero también ante la falta de paritarias y lo que nosotros entendemos hoy se come un tercio del salario, que es la profunda devaluación que hay. Por lo menos estadísticamente tenemos cuantificados acá en nuestra provincia que la mayor parte de los trabajadores estamos endeudados por distintas razones, y que un tercio del salario por lo general se utiliza para pagar servicios. Entonces esto hace muy difícil que hoy la prioridad sea comprar un electrodoméstico. Y ahí estamos, reinventándonos todos los días, a veces haciendo un trabajo en nuestra población a través de la solidaridad, a través de los bingos para recuperar recursos con productos nuestros. Hay campañas solidarias de algunos sectores también, de compañeros que se solidarizan con nuestra lucha, porque entendemos que hoy la resistencia y aguantar realmente el mal momento que nos toca vivir no es solo nuestro, es de un gran número de trabajadores, sobre todo del sector privado. La industria en Tierra del Fuego, para que te des una idea, de 30 fábricas solo funcionan 4 en la actualidad. Mónica, y muchas de ellas tienen procesos de suspensiones muy largos, con el 70% de los salarios, y eso se traslada al comercio, a todo lo que es la cadena de la población económicamente activa, al señor del taxi, del remis, del almacén del barrio. Entonces hoy hay muchísima pobreza y somos la provincia que lamentablemente tiene el peor índice de desocupación. Hola, Mónica, te habla Andrea. Sí. La verdad que ha sido muy claro y muy interesante todo el proceso que estás contando que han realizado desde la cooperativa y claramente la situación de consumo y la devaluación, lo que esto significa, ¿no? En todo lo que es la producción nacional, más con el esfuerzo que están haciendo. La pregunta va hacia si hay alguna posibilidad desde los desde el gobierno, desde generarles algún tipo de subsidio, de acompañamiento, para que ustedes puedan continuar la producción o ayudar a la ubicación de los productos en otros lugares. ¿Qué, cómo se manejan con esas demandas, digamos, o no? Mira, nosotros hemos intentado un plan de contingencia, claro, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la gobernadora que tiene nuestra provincia, la gobernadora Bertone, fue cómplice de todas las políticas, sí, del, sí, macrismo aplicadas en nuestra provincia, por eso, claramente, es que nunca había contradicción como para que de alguna manera, si nos iba muy mal con el gobierno nacional, ella nos cobijara de alguna manera, y no queríamos básicamente que nos regalaran nada. Exacto. Para que te des una idea, intentamos diversificarnos bajo el mismo lema y el discurso del gobierno de que era la era de las energías no renovables y, uh-huh, y un montón de cosas, porque te imaginarás, nosotros no es que de un día de ser un proceso artesanal, mañana vamos a salir siendo una gran automotriz o algo por el estilo. Entonces pensamos en procesos rudimentarios a los cuales sí pudiéramos de alguna manera generar algún tipo de valor, y pensamos en las luminarias de LED, porque, uh-huh, es un proceso que lo podemos afrontar y a la vez hacer la luminaria de calle, que es muy requerida hoy en licitaciones públicas, a nosotros, claro, nos generarían 30 nuevos puestos de trabajo. Nos presentamos a nuestra primera licitación, ¿no?, como proveedores del Estado. Y bajo la enmascarada a veces de una licitación pública, te encontrás con los trajes a medida de una licitación privada, donde además de estar direccionada, el 85% de las licitaciones públicas de todo el país son de las empresas relacionadas a la marca que licita el presidente de la nación, la marca Philips. Y después hay otros grupos poderosos también, como Filco, que es de Peña Brown Chernakovsky, otra asociación, y así sucesivamente, que básicamente son nichos de negocio que tienen nombres y apellidos. Claro. Y después estuvo nuestra decisión, digo nuestra porque de nuestra asamblea, en participar activamente en las últimas elecciones provincialmente, uh-huh, donde actualmente soy legisladora electa por el partido de Forja, partido que encabeza el gobernador electo Gustavo Melella. Uh-huh. Ahí directamente es como que si teníamos la chance de pedir algún tipo de asistencia, tanto nacional, provincial como municipal, te tengo que decir que es como que no debiera de pasar, pero ahí es donde me parece a mí que más allá de la crisis, muchos aprovecharon para dejar de apoyar a nuestro emprendimiento genuinamente como lo que somos. Somos sobrevivientes a dos crisis anteriores y hacer la única empresa recuperada de toda nuestra provincia que jamás despidió un solo trabajador y que creció 3 veces más el número de integrantes desde que la constituimos y que además cumple un rol político y social muy importante en nuestra comunidad. Pero bueno, yo entiendo que más allá de eso, nos encontramos por ahí en una mala situación actualmente, pero esperanzados de que haya un contexto nacional que nos permita generar condiciones para poder debatir políticas públicas que nos ayuden en general a todas las fábricas recuperadas, porque me parece que hay un programa que nos sostiene a todas, más allá de las especificidades, necesitamos que nos apoyen en nuestras leyes de expropiación, necesitamos ser sujetos a crédito y no ser parte del maquillaje o que de alguna manera no vean que detrás de nuestras grandes experiencias hemos sido los únicos garantes de los puestos de trabajo y que nos merecemos ser sujetos a créditos nacionales, como por ejemplo los que existieron en alguna oportunidad, bueno, como Mónica, los bicentenarios. Discúlpame. Tenemos un tema con el tiempo, te queremos agradecer, ha sido muy interesante. No, por favor, la agradecida soy yo. Tus explicaciones y nos mantenemos en contacto.